Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. En la plataforma de Telegram encontrarás un canal de difusión que brinda algunas herramientas de apoyo a este programa. Un enlace abajo en la descripción te llevará fácilmente allá. Solo tienes que tocarlo o darle clic. Y ya que estás revisando, aprovecha para dar me gusta a este video y así el algoritmo de YouTube lo recomendará a otras personas que estén buscando ayudas para mejorar la manera de dar su clase de escuela sabática. Por otro lado, esta semana veremos la segunda parte del análisis de los autores del folleto en cuanto al pacto de Dios con Abraham. Este se centra específicamente en las promesas contenidas en él. ¿Qué tal si me acompañas a configurar un repaso que las tome en cuenta para edificar el carácter de tus alumnos? ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Espero que ya hayas comenzado a seguir la recomendación de leer toda la lección de la semana entre el sábado y el domingo. Así dispondrás de tiempo para bosquejar un repaso más eficiente. Por otro lado, no dejes de consultar algunas herramientas adicionales como las que tiene el material auxiliar para el maestro. El de esta semana está en las páginas 60 a 63 de tu folleto. Primer segmento. Motiva. Un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. La primera estación de tu repaso busca atrapar la atención de tus alumnos. Alcanza esto de una manera rápida con una pregunta abierta que les permita ver en perspectiva las ventajas personales del repaso. Mira el siguiente ejemplo y elabora la tuya. ¿Cuál es la promesa que más te incluye en el pacto de Dios con Abraham? Durante este repaso encontrarás la respuesta. Por supuesto que no vas a contestarla ni a permitir que otros lo hagan. Sencillamente vas a hacer la pregunta e inmediatamente pasar a la siguiente estación. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Como sabes, en esta parte vas a proponer tres aspectos tocados en la lección en los que vas a ahondar, ya que consideras que su contenido es altamente apropiado en términos de edificación del carácter. Debido a que los autores separaron el estudio del pacto de Dios con Abraham en dos semanas y se dedicaron en esta a revisar de manera exclusiva las promesas contenidas en ese pacto, yo escogí los siguientes aspectos para el repaso. Número 1. Yo soy tu escudo. La semana pasada vimos que el pacto de Dios con Abraham se llevó a cabo en tres etapas. La primera fue la invitación a salir de su tierra y está descrita en Génesis 12. La siguiente fue después de liberar a Lot y a los habitantes de Sodoma, según relata el capítulo 15. Y la última está en Génesis 17, cuando el patriarca estaba por cumplir 100 años y llevaba 24 peregrinando en Canaán. Ahora vamos a centrarnos en un momento crítico de la vida de Abraham, cuando estando lejos de su tierra natal y sin un descendiente, se encontraba considerando la idea de adoptar a Eliezer, su siervo, para que se convirtiera en su heredero legal. En ese estado de cosas, el Señor se le aparece en visión y tienen una conversación bastante singular. Conduce a tus alumnos a que lean en clase Génesis 15 del 1 al 6 y luego pregunta, ¿por qué Dios introduce su visión con la expresión no temas? Permíteme tener el gusto de leer el texto. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando leí esta parte, le di una revisión a los versículos anteriores para investigar si ahí había alguna pista de lo que podría ser aquello de lo cual Abraham pudiera tener miedo. Al comienzo pensé que sería una retaliación de los reinos a los que se había enfrentado tratando de salvar a Lot, ya que eso había sido lo último a lo que el relato bíblico había hecho referencia en el capítulo anterior. Pero encontré que no hacía sentido con la visión. Así que seguí leyendo en Génesis 15 y me di cuenta de que a lo que el patriarca temía era que el tiempo estaba pasando y la promesa de un descendiente con quien empezara a formarse la gran nación de la que Dios lo haría padre y mediante quien serían benditas todas las familias de la tierra, no se había cumplido todavía. Es en ese contexto que el Señor, conocedor de sus angustias, le anima aún antes de que verbalizara sus sentimientos. Pero lo que sigue es lo más interesante. El Señor le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Como resulta lógico, el Señor está hablando en sentido figurado. Está usando un término que no solo indica protección, sino también seguridad. Y aquí es donde esta expresión resulta poderosa para nosotros porque nos está indicando algo más grande. El apóstol Pablo haría en el futuro una referencia al escudo en lo que es su analogía de la armadura del cristiano. Por favor, lee conmigo Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nota cómo para este escritor inspirado, el escudo es una representación de la fe con la que enfrentamos la incredulidad que el enemigo quiere generar en la mente del creyente al sugerir dudas acerca del cumplimiento de las promesas divinas. Ahora permíteme darte dos sinónimos magníficos del concepto cristiano de fe. Uno es confianza y el otro seguridad. Si unimos esta idea con Génesis 15, cuando Dios dice a Abraham, yo soy tu escudo, le está asegurando algo como, no te angusties porque yo soy tu confianza y tu seguridad. Por lo tanto, todas las promesas que te hice se van a cumplir, ya que yo mismo soy quien las garantizo. En armonía con esto, es que lo saca de su tienda para que vea las estrellas cuando todavía resonaban las palabras, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Así que Abraham tenía miedo de que no se cumplieran las promesas como él pensaba. Pero Dios le dice que de la misma manera como tener un escudo genera confianza, él puede confiar en un Dios que siempre cumple su palabra. Por otro lado, aunque podemos afirmar sin duda alguna que Dios es nuestro escudo protector, la Escritura no está diciendo aquí que nunca nos va a suceder nada malo. Sin embargo, sí afirma que hay algo que jamás nos alcanzará, ya que el Señor nos está blindando contra eso. Invita a tus alumnos a leer 1 Corintios 10:13 y luego pregúntales, ¿qué es aquello de lo que definitivamente Dios nos protegerá? Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si acaso las respuestas de tus alumnos no llegan a ser atinadas, diles que el Señor nos protegerá de lo insoportable, es decir, que nunca nos llegará algo más fuerte de lo que podamos enfrentar. Ahora, pasemos al siguiente punto. Todas las familias. Lo siguiente que vamos a analizar está en la primera conversación entre Dios y su siervo. Pregúntale a tu clase cuáles fueron las promesas iniciales que Dios hizo a Abraham y luego conduce a tus alumnos a leer Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Permíteme leer el texto. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Notaste esas siete promesas? Bueno, vamos a centrarnos en la última, que Dios bendecirá por medio de Abraham a todas las familias de la tierra. Aunque en este relato no se especifica que el patriarca tendría hijos, se sobreentendía que esto debería suceder para que todo tuviera sentido. Mira ahora la conexión entre la primera bendición y la última. La inicial dice que a partir de Abraham Dios haría una gran nación, y la final manifiesta que mediante él todo el planeta resultaría bendecido. Esto implica que aquel pacto no solo involucraba al padre de la fe, sino a partir de él a su descendencia biológica y finalmente al mundo entero. De ahí la tremenda importancia de este convenio, ya que no solamente tiene que ver con un individuo, sino con todo el género humano. Por lo tanto, se trata de mucho más que una promesa de poseer la tierra de Canaán o dar origen a una nación. El asunto en cuestión es la salvación de nuestra raza. Génesis 18, 18 y 22, 18 amplían el significado de que todas las familias de la tierra serían bendecidas en Abraham al especificar que se trata de todas las naciones o todos los gentiles, traducciones del vocablo hebreo goy, algo que muestra el carácter no nacional ni racial de este pacto. Pero, ¿cómo se llevaría a cabo tal abarcamiento? Pues esta pregunta nos conduce al punto final de esta sección. En tu simiente. Elige a un miembro de tu clase para que lea en voz alta Génesis 22, 18. Y luego abre la conversación sobre cómo serían todas las naciones bendecidas mediante Abraham. El texto dice de la siguiente manera: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aunque es fácil comprender que el plan de Dios era convertir a la nación proveniente de Abraham en un reino de sacerdotes y gente santa, como dice Éxodo 19:6, que ministraran al mundo con el conocimiento del Dios verdadero, la única manera de bendecir a un planeta entero condenado a la muerte es con la salvación mediante el Mesías. Y esto es precisamente lo que Pablo dice que es el significado de Génesis 22:18. Por favor, invita a tus alumnos a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 3, versículo 16, y léeles tú mismo este texto que refiere de la siguiente manera. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice "y a las simientes" como si hablase de muchos, sino como de uno, "y a tu simiente, la cual es Cristo". La palabra traducida como simiente es sera en hebreo y sperma en griego, que respectivamente significan semilla o algo sembrado, pero que también puede ser entendida como descendiente cuando se refiere a seres humanos. Así que la manera en que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de Abraham es a través de su descendiente más importante, el mismo que se había profetizado en Génesis 3:15 como la simiente de la mujer, y que no es otro más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Definitivamente no existe una mayor bendición que aquel que pone a disposición de todos y cada uno de nosotros la vida eterna. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora propongamos a nuestra clase algunos planteamientos para aplicar lo estudiado. En primer lugar, ¿qué palabras de ánimo le darías a una hermana que está pasando por una prueba y te dice que no entiende por qué, si Dios promete ser nuestro escudo, está permitiendo que ella pase por ese sufrimiento? En segunda instancia, Imagina que un hermano de otra denominación te dice que Dios va a salvar a todo el mundo porque la Biblia afirma que en Cristo todas las familias y naciones de la tierra serían benditas. ¿Cómo responderías a su argumento? Y por último, ¿qué habría pasado con el pueblo judío si hubieran aceptado que Jesús de Nazaret era la simiente prometida a Abraham? Cuarto segmento, crea, 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Te recomiendo esta tarea para que la dejes a tu clase. Planeen llamar a una persona que esté pasando por alguna circunstancia difícil para animarla, pero programen que cada alumno la llame en un día diferente de la semana. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La promesa del pacto de Dios con Abraham que te involucra directamente es la que expresa que en su simiente tú recibirías bendición. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Mientras haya quienes digan yo iré, seguiremos compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.